No es profundo. Creía que iban a matarme. Ellos también lo creían. Me odiaba el hombre que me pegó. Lo vi en sus ojos, me odiaba. Él no me conocía, pero quería hacerme daño. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué un desconocido? Sois todo lo que él nunca tendrá. Vuestro caballo come mejor que sus hijos. Ahora ya no importa. Está muerto. Les habría dado pan de tenerlo. Odio al rey más que ninguno de ellos. No digáis esas cosas. Si os oyera quien no debe. Pero tú sí puedes oírlo. No confiéis en nadie. La vida es más segura así. Choque de Reyes, de George R.R. Martin. Cuando Sir Lancer Lannister le dijo a la reina que la batalla se daba por perdida, Cersei dio vueltas entre las manos a su copa de vino vacía. «Habladme de mi hermano Sir», dijo. Su voz era distante, como si aquella noticia no le pareciera demasiado interesante. «Lo más probable es que vuestro hermano esté muerto». El jubón de Sir Lancel estaba empapado de sangre que le brotaba de debajo del brazo. Al verlo entrar en la sala, muchos de los invitados no habían podido contener los gritos. «Creemos que estaba en el puente de embarcaciones cuando se vino abajo. Sir Mandon debe de haber muerto también y nadie sabe dónde está el perro». «Por todos los dioses, Cersei, ¿cómo se te ocurrió hacer que trajeran a Joffrey al castillo?». Los capas doradas están tirando las lanzas para huir más deprisa. Escapan a cientos. Al ver que el rey se marchaba, perdieron todo rastro de valor. El aguas negras está lleno de pecios, fuego y cadáveres. Pero podríamos haber resistido si... Osney Ketleblack lo empujó a un lado. Ahora se lucha a ambos lados del río Alteza. Puede ser que algunos de los señores de Stannis estén peleando entre ellos. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Todo es muy confuso. El perro se ha marchado, no se sabe a dónde, y Sir Balon se ha replegado al interior de la ciudad. Se han apoderado de las riberas. Están atacando nuevamente la puerta del rey con el ariete, y Sir Lancel tiene razón. Vuestros hombres desertan de las murallas y asesinan a sus oficiales. Hay multitudes alborotadas junto a la puerta del hierro y en la puerta de los dioses. Quieren salir y en el lecho de pulgas los borrachos están armando refriegas. «Dioses misericordiosos», pensó Sansa. «Es horrible. Joffrey va a perder la cabeza y yo también». Buscó a Ser Ealing con la mirada, pero no lo encontró. «Pero sé que está aquí, lo presiento. Está cerca, no podré escapar de él. Me va a cortar la cabeza». «Alzad el puente levadizo y atrancad las puertas», dijo la reina, extrañamente tranquila. Volviéndose hacia Osfrid. «Nadie saldrá del torreón de Maegor sin mi permiso». «¿Qué pasa con las mujeres que han ido a rezar?». «Ellas han decidido alejarse de mi protección. Que sigan rezando. Tal vez los dioses las defiendan». «¿Dónde está mi hijo?». «En la torre de la entrada del castillo. Quería ponerse al frente de los ballesteros. Fuera hay una muchedumbre gritando, la mitad capas doradas que lo siguieron cuando se fue de la puerta del lodazal». «Traedlo al torreón de Maegor ahora mismo». «No». Lancel estaba tan furioso que se le olvidó que debía hablar en voz baja. Al oírlo gritar, varias cabezas se giraron hacia él. «Volveremos a tomar la puerta del lodazal. Deja que se quede donde está. es el rey. Es mi hijo. Cersei Lannister se puso en pie. Dices que tú también eres un Lannister, primo. Así que demuéstralo. Osfrid, ¿qué hacéis todavía ahí? He dicho que ahora mismo. Osfrid Kittle Black salió apresuradamente de la estancia, seguido por su hermano. Muchos de los invitados se apresuraban también a salir. Algunas de las mujeres lloraban, otras rezaban. Algunas se limitaron a seguir sentadas junto a las mesas y a pedir más vino. Cersei, suplicó Sir Lancel, si perdemos el castillo, Joffrey morirá igual. Lo sabes muy bien. Deja que se quede allí, yo lo protegeré, te lo juro. Aparta de mi camino. Le dio un golpe con la mano abierta sobre la herida. Sir Lancel gritó de dolor y estuvo a punto de desmayarse, mientras la reina salía de la estancia sin siquiera dirigirle una mirada a Sansa. Se ha olvidado de mí. Sir Irin me va a matar y ella no me dedica ni un pensamiento. Dioses, dioses, aulló una anciana. Estamos perdidos. La batalla se ha vuelto contra nosotros. La reina se marcha. Varios niños empezaron a llorar. Huelen el miedo. De pronto Sansa se encontraba sola en el estrado. ¿Qué debía hacer? ¿Quedarse allí o correr detrás de la reina y suplicarle que le perdonara la vida? Nunca supo por qué lo hizo, pero se puso en pie. No temáis, dijo en voz alta. La reina ha ordenado alzar el puente levadizo. Estamos en el lugar más seguro de la ciudad. Los muros son gruesos y están también el foso, las estacas. ¿Qué está pasando? Exigió saber una mujer a la que apenas conocía, la esposa de un señor menor. ¿Qué le ha dicho Osney a la reina? ¿Está herido el rey? ¿Ha caído la ciudad? Decidnos qué pasa, gritó alguien más. Una mujer preguntó por su padre, otra por su hijo. Sansa alzó las manos para pedir silencio. Joffrey va a volver al castillo. No está herido. La batalla continúa. No sé nada más. Nuestros caballeros luchan con bravura. La reina no tardará en volver. Esto último era mentira, pero de alguna manera tenía que calmarlos. Se fijó en los bufones que estaban debajo de la galería. Chico Luna, haznos reír. El Chico Luna hizo una voltereta lateral y cayó de pie sobre una mesa. Cogió 4 copas de vino y empezó a hacer juegos malabares con ellas. De cuando en cuando, una se le caía y se le rompía contra la cabeza. Unas cuantas risas nerviosas resonaron por la estancia. Sansa acudió junto a Sir Lancel y se arrodilló junto a él. La herida le sangraba de nuevo, después del golpe de la reina. «Es una locura», jadeó. «Dioses, el gnomo tenía razón. Tenía razón». «Ayudadlo», les ordenó Sansa a 2 de los criados. Uno la miró y salió corriendo con jarra y todo. Otros criados estaban dando a la fuga también, pero aquello no lo podía evitar. Sansa ayudó al otro criado a poner en pie al caballero herido. «Llevadlo al maestre Frenken». Lancel era uno de ellos, pero no conseguía odiarlo ni desearle la muerte. «Es verdad lo que dice Joffrey. Soy blanda, débil y estúpida. No tendría que ayudarlo, tendría que matarlo». Las llamas de las antorchas eran cada vez más débiles y un par de ellas se habían apagado. Nadie se molestó en reemplazarlas. Cersei no volvía. Aprovechando que todos los ojos estaban clavados en el otro bufón, Sir Dontos subió al estrado. «Retiraos a vuestro dormitorio, dulce Jonquil», susurró. «Encerraos por dentro, allí estaréis más segura. Iré a buscaros cuando termine la batalla». «Alguien irá a buscarme», pensó Sansa. «¿Pero seréis vos o será Sir Ilin?». Durante un instante la locura se le ocurrió suplicar a Dontos que la defendiera. Él también había sido caballero, sabía manejar la espada y había jurado defender a los débiles. No, no tiene valor ni fuerza, solo serviría para que él también muriese. Tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para salir del salón de baile de la reina, con paso tranquilo, cuando lo que más deseaba en el mundo era echar a correr. Y sí corrió. Cuando llegó a las escaleras, la subió de 2 en 2 hasta acabar mareada y sin aliento. Un guardia chocó contra ella en el trayecto. Se le cayeron un par de candelabros de plata y una copa adornada con piedras preciosas de la capa escarlata donde los llevaba envueltos, y rodaron escaleras abajo. En cuanto decidió que Sansa no iba a tratar de quitarle el botín, el guardia se olvidó de ella y corrió tras los objetos. Su dormitorio estaba completamente a oscuras. Sansa trancó la puerta y caminó a tientas hasta la ventana. Cuando corrió los cortinajes, se quedó sin aliento. Hacia el sur el cielo era un torbellino de luces de colores cambiantes, reflejo de las inmensas hogueras que ardían en el suelo. Las venenosas mareas verdes azotaban el vientre de las nubes y los lagos de luz anaranjada bañaban los cielos. Los tonos rojos y amarillos de las llamas vulgares se enfrentaban a los jades y esmeraldas del fuego valirio. Los colores refulgían y desaparecían, creando ejércitos de sombras que parecían un momento después. En menos de un instante, los amaneceres verdes dejaban paso a los ocasos anaranjados. El propio aire olía a quemado, igual que una olla de sopa que se hubiera dejado demasiado tiempo en el fuego hasta que el líquido se evaporaba. Y los rescoldos arrastrados por la brisa hacían que la noche pareciera poblada por enjambres de luciérnagas. Sansa se apartó de la ventana y fue a refugiarse en la seguridad que le ofrecía la cama. «Me voy a dormir», se dijo. «Y cuando despierte será otro día y el cielo volverá a estar azul. La batalla habrá terminado y alguien vendrá para decirme si voy a morir o no». «Dama», sollozó en voz baja, mientras se preguntaba si cuando muriera se reuniría con su loba. En aquel momento, algo se movió a su espalda. Una mano surgió de la oscuridad y la agarró por la muñeca. Sansa abrió la boca para gritar, pero otra mano le cubrió el rostro y casi la asfixió. Aquellos dedos eran duros y encallecidos y estaban pegajosos de sangre. «Hola, pajarito, sabía que vendrías». La voz era áspera, pastosa, ebria. En el exterior, una lanza de luz jade hendió el cielo estrellado y la habitación se llenó de resplandor verde. Lo vio durante un instante, todo negro y verde, con la sangre del rostro negra como la brea y los ojos brillantes como los de un perro ante la luz repentina. Luego la luz se desvaneció y volvió a ser una mole oscura envuelta en una sucia capa blanca. «Si gritas, te mataré. Puedes estar segura». Le quitó la mano de la boca. Respiraba trabajosamente. El perro tenía una jarra de vino en la mesilla de Sansa y bebió un largo trago. «¿No quieres saber quién va ganando la batalla, pajarito?» «¿Quién?», preguntó, demasiado asustada para negarse. El perro se echó a reír. «Solo sé quién ha perdido. Yo». «Jamás lo había visto tan borracho. Ha estado durmiendo en mi cama. ¿Qué quiere de mí?» «¿Qué habéis perdido?» «Todo». La parte quemada de su rostro era una máscara de sangre seca. «Maldito enano, tendría que haberlo matado hace años». «Dicen que ha muerto». «No, una mierda. No quiero que muera». Tiró a un lado la jarra vacía. «Quiero que arda. Si los dioses son bondadosos, harán que arda. Pero yo no estaré aquí para verlo. Me voy». «¿Os vais?». Trató de liberarse de su presa, pero la mano parecía de hierro. «El pajarito repite lo que oye». «Me voy, sí». «¿A dónde?». «Lejos de aquí, lejos de los fuegos. No sé, saldré por la puerta de hierro. Iré hacia el norte, a algún lugar, a donde sea». «No podréis salir», dijo Sansa. «La reina ha cerrado el torreón de Maegor y las puertas de la ciudad también están cerradas». «Para mí no. Tengo la capa blanca y también esto». Dio unas palmaditas en el pomo de su espada. «El hombre que intente detenerme es hombre muerto, a menos que esté ardiendo». Rió con amargura. «¿Y por qué habéis venido aquí?» «Me prometiste una canción, pajarito. ¿Te habías olvidado?» No entendía qué quería decir. No podía cantar para él en aquel momento, en aquel lugar, con aquel cielo lleno de fuego, mientras morían hombres a cientos, a miles. «Soltadme, me deis miedo». «A ti te da miedo todo. Mírame, mírame». La sangre le ocultaba las cicatrices más profundas, pero tenía los ojos muy abiertos, muy blancos, aterradores. La comisura quemada de su boca se contraía una y otra vez. Su olor mareaba a Sansa, apestaba a sudor, a vino agrio, a vómito rancio y sobre todo a sangre, a sangre. Yo cuidaría de ti para que no te pasara nada, dijo con voz áspera. Todos me tienen miedo. Nadie volvería a hacerte daño o lo mataría. La trajo hacia sí y durante un momento Sansa pensó que iba a besarla. Era demasiado fuerte, no podría resistirse. Cerró los ojos ansiando que todo acabara pronto, pero no pasó nada. ¿Sigues sin poder mirarme? Le oyó decir. Le retorció el brazo hasta obligarla a girar y le empujó contra la cama. Quiero mi canción, la de Florian y John Kill, me dijiste. Había desenvainado el puñal y se lo puso en el cuello. Canta, pajarito, canta, si quieres seguir con vida. El miedo le había hecho un nudo en la garganta y de repente no recordaba ninguna de las canciones que había sabido toda su vida. Por favor, no me matéis, habría querido gritar. Por favor, no. Notó cómo movía la punta, cómo se la hundía, y estuvo a punto de cerrar los ojos de nuevo. Pero en aquel momento se acordó. No era la canción de Florian y John Kill, pero al menos era una canción. Su voz le sonó aguda, fina, trémula. Madre gentil, fuente de toda piedad, salva a nuestros hijos de la guerra y la maldad. Contén las espadas y las flechas de Ten, que tengan un futuro de paz y de bien. Madre gentil de las mujeres aliento, ayuda a nuestras hijas en este día violento, calma la ira y la furia agresiva, haz que nuestra vida sea más compasiva. Se le había olvidado el resto de la letra. Tenía miedo de que la matara en cuanto dejara de cantar, pero tras un instante el perro le apartó el puñal de la garganta sin decir palabra. El instinto le dijo que alzara la mano y le pusiera los dedos sobre la mejilla. La habitación estaba a oscuras y no lo veía, pero notó el tacto pegajoso de la sangre y una humedad que no era de sangre. «Pajarito», dijo él una vez más, con la voz ronca y rasposa como el sonido del acero contra la piedra. Se levantó de la cama. Sansa oyó el sonido de la tela al rasgarse y después unas pisadas que se alejaban. Cuando salió de la cama al cabo de un rato, estaba sola. Encontró la capa en el suelo, arrugada, el tejido de lana blanca manchado de sangre y fuego. Para entonces, en el exterior, el cielo estaba más oscuro. Apenas unos cuantos fantasmas color verde claro danzaban ante las estrellas. Soplaba un viento gélido que hacía batir los postigos. Sansa sintió frío. Sacudió la capa desgarrada y se cubrió con ella antes de acurrucarse en el suelo, temblorosa. No habría sabido decir cuánto tiempo permaneció así, pero tras un largo rato oyó una campana que repicaba al otro lado de la ciudad. El sonido era el retumbar grave de una garganta de bronce cada vez más rápido. Sansa aún se preguntaba qué significaría aquello cuando se le unió una segunda campana y luego una tercera con voces que llegaban de las colinas y los valles. Llenaban los callejones y las torres y alcanzaban hasta el último rincón de Desembarco del Rey. Se liberó de la capa y corrió hacia la ventana. Hacia el este despuntaba el alba y ya sonaban también las campanas de la Fortaleza Roja, como parte de la riada de sonidos que emanaba de las siete torres de cristal del Gran Sept de Baelor. Sansa recordó que aquellas campanas habían sonado cuando murió el rey Robert, pero en esta ocasión era un sonido diferente. No un doblar lento y triste, sino un repicar alegre. Además, en las calles se oían gritos y algo que solo podían ser aplausos y aclamaciones. Fue Sir Dontos quien le llevó la noticia. Cruzó atolondrado la puerta abierta, la estrechó entre sus brazos fofos y le hizo dar vueltas por toda la habitación, mientras gritaba de manera tan incoherente que Sansa no entendía ni una palabra. Estaba tan borracho como lo había estado el perro, pero a él, la bebida, lo hacía bailar alegremente. Cuando por fin la soltó, estaba mareada y sin aliento. «¿Qué pasa?» Se agarró a un poste de la cama. «¿Qué ha sucedido? Decídmelo». «Se acabó, se acabó, se acabó». «La ciudad está a salvo. Lord Stannis ha muerto. Lord Stannis ha huido. Nadie lo sabe, a nadie le importa. Su ejército se ha dispersado. Ya no hay peligro. Dicen que ha muerto en el combate o que se ha marchado. ¿Qué más da? ¿Y cómo brillan los estandartes? Los estandartes, John Kill. Los estandartes. ¿Tenéis vino? Tendríamos que brindar para celebrarlo, ¿sí? ¿No lo entendéis? Esto quiere decir que estáis a salvo. Decidme de una vez qué ha pasado, le gritó Sansa sacudiéndolo. Sir Donto rió a carcajadas, saltó sobre una pierna, luego sobre la otra, y estuvo a punto de caer. Llegaron entre las cenizas mientras el río ardía. El río. Stannis estaba metido en el río hasta el cuello, y lo cogieron por la retaguardia. ¡Ay, quién fuera de nuevo caballero! ¿Quién hubiera participado en esto? Dicen que sus hombres apenas si presentaron batalla. Algunos huyeron, pero fueron más los que doblaron la rodilla y aclamaron a Lord Renly. ¿Qué pasaría, Stannis, al oír esto? Me lo ha contado Osney Ketreblack. A él se lo había contado Sir Osmund, pero Sir Balon ha vuelto ya, y sus hombres dicen lo mismo, y los capas doradas también. Estamos salvados, pequeña. Vinieron por el camino de las rosas y a lo largo de la ribera. Cruzaron todos los campos que Stannis había quemado. Levantaban las cenizas con las botas y las armaduras se les cubrían de gris. Pero los estandartes... Los estandartes debían de ser maravillosos. La rosa dorada, el león dorado y todos los demás. El árbol de Marbran y el de Rowan. El cazador de Tarly. Las uvas de Redwyne y también la hoja de Lady Oakear. Todas las casas de Occidente, todo el poder de Alto Jardín y Roca Casterly. Lord Tywin en persona comandaba su ala derecha al norte del río con Randil Tarly al mando del grueso y Mad Tyrell al mando de la ala izquierda. Pero fue la vanguardia la que ganó la batalla. Atravesaron las fuerzas de Stannis como una lanza atraviesa una calabaza. Gritaban como demonios vestidos de acero. ¿Y sabéis quién iba al mando de la vanguardia? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis? ¿Rob? Era un sueño imposible, pero... Era Lord Renly. Lord Renly con su armadura verde y el fuego reflejado en sus astas doradas. Lord Renly con la lanza en la mano. Se dice que mató a Sir Gullar Morrigan en combate singular. Y también a otra docena de grandes caballeros. Era Renly. Era Renly. Era Renly. Ay, mi querida Sansa, los estandartes. ¿Quién fuera caballero? El salón del trono era un mar de joyas, pieles y tejidos de colores brillantes. Las damas y los señores se aglomeraban en el fondo de la estancia, de pie bajo los altos ventanales, y se empujaban como pescaderas en un muelle. Los cortesanos de Joffrey rivalizaban entre ellos aquel día. Yala Barso vestía de plumas de los pies a la cabeza, con un traje tan fantástico y extravagante que parecía que iba a levantar el vuelo de un momento a otro. La corona de cristal del septón supremo irradiaba rayos de todos los colores del arco iris cada vez que movía la cabeza. En la mesa del consejo la reina Cersei estaba deslumbrante, con una túnica de hilo de oro y terciopelo color vino, mientras que Varys, a su lado, se movía con afectación vestido de brocado color lila. El chico Luna y Sir Dontos llevaban trajes de bufón nuevos, limpios como una mañana de primavera. Hasta Lady Tanda y sus hijas estaban hermosas, con túnicas iguales de seda turquesa y armiño, y Lord Gilles, al toser, se llevaba a la boca un cuadrado de seda escarlata ribeteado en encaje dorado. Por encima de todos ellos estaba el rey Joffrey sentado entre las púas y filos del trono de hierro. Vestía ropas de brocado escarlata, con un manto negro tachonado de rubíes y la pesada corona de oro en la cabeza. Sansa tuvo que abrirse paso entre la multitud de caballeros, escuderos y ciudadanos adinerados para llegar a la parte delantera de la galería, justo en el momento en que el clamor de las trompetas anunciaba la entrada de Lord Tywin Lannister. Recorrió toda la sala a lomos de su corcel de batalla y desmontó ante el trono de hierro. Sansa jamás había visto una armadura semejante, toda de acero rojo bruñido, con incrustaciones de oro que formaban volutas. Los ristres tenían forma de soles, los ojos del león rugiente que le coronaba el casco eran rubíes, y en cada hombro, un broche en forma de leona sujetaba una capa de hilo de oro tan larga y pesada que cubría los cuartos traseros de la montura. Hasta la armadura del caballo estaba chapada en oro, con petral de brillante seda escarlata, en la que se veía el león de los Lannister. El señor de Roca Casterly resultaba tan impresionante que fue todo un sobresalto cuando su caballo soltó un cagajón justo al pie del trono. Joffrey tuvo que dar un rodeo cuando bajó para abrazar a su abuelo y proclamarlo salvador de la ciudad. Sansa se tapó la boca para ocultar una risita nerviosa. Joff ostentosamente le pidió a su abuelo que asumiera el gobierno del reino, y Lord Tywin aceptó con solemnidad la responsabilidad hasta la mayoría de edad de vuestra alteza. A continuación, los escuderos le quitaron la armadura y Joff lo puso en torno al cuello la cadena que simbolizaba el cargo de la mano. Lord Tywin ocupó un asiento en la mesa del consejo junto a la reina. Se llevaron el corcel y limpiaron su tributo, y entonces hizo hacerse una señal para que la ceremonia continuase. Una fanfarria de trompetas de bronce recibió a cada uno de los héroes a medida que entraban por las grandes puertas de roble. Los heraldos anunciaban su nombre y sus hazañas para que todos las supieran, y los nobles caballeros y las damas de alta cuna los aclamaban con tanto entusiasmo como vulgares canallas en una pelea de gallos. El lugar de honor fue para Mad Tyrell, el señor de Alto Jardín, un hombre otrora poderoso que había ganado demasiado peso, aunque seguía siendo atractivo. Lo siguieron sus hijos, Sir Loras y su hermano mayor, Sir Garland el Galante. Los tres vestían igual, de terciopelo verde ribeteado con Marta Ciberina. Una vez más, el rey bajó del trono para recibirlos, lo que era un gran honor. Le puso al cuello a cada uno una cadena de rosas labradas en oro amarillo, de las que colgaban discos de oro con el león de los Lannister destacado en rubíes. Las rosas sostienen al león, así como el poder de Alto Jardín sostiene al reino, proclamó Joffrey. Pedidme la dádiva que deseéis y será vuestra. Ahora viene, pensó Sansa. Alteza, dijo Sir Loras, os suplico el honor de servir en vuestra guardia real para defenderos de vuestros enemigos. Joffrey ayudó al caballero de las flores a ponerse en pie y le dio un beso en la mejilla. Concedido, hermano. Lord Tyrell inclinó la cabeza. No hay mayor placer que servir a su Alteza Real. Si me consideráis digno de formar parte de vuestro consejo, no tendréis aliado más sincero y leal. Joff puso una mano en el hombro de Lord Tyrell y cuando se alzó le dio un beso. Os concedo vuestro deseo. Sir Garland Tyrell, 5 años mayor que Sir Loras, era muy parecido a su famoso hermano pequeño, aunque más alto y barbudo. Tenía el pecho más poderoso y los hombros más anchos, y aunque su rostro era atractivo, carecía de la sorprendente belleza de Sir Loras. «Alteza», dijo Garland cuando el rey se acercó a él, «tengo una hermana doncella, Margaery, la delicia de nuestra casa. Como ya sabéis, se casó con Renly Baratheon, pero Lord Renly fue a la guerra antes de que el matrimonio pudiera consumarse, así que sigue siendo inocente. Margaery ha oído hablar de vuestra sabiduría, valor y caballerosidad, y os ha llegado a amar desde lejos. Os imploro que enviéis a buscarla y la toméis en matrimonio, y que así nuestras casas queden unidas para siempre». «Sir Garland», dijo el rey Joffrey fingiendo sorprenderse, «la belleza de vuestra hermana es legendaria en los 7 reinos, pero estoy prometido a otra, y un rey debe mantener su palabra». La reina Cersei se levantó en medio del susurro de sus faldas. «Alteza, según el criterio de vuestro consejo privado, no sería apropiado ni inteligente que os casarais con la hija de un hombre decapitado por traición, con una muchacha cuyo hermano sigue ahora mismo en rebelión y alzado en armas contra el trono. Señor, vuestros consejeros os suplican que por el bien del reino olvidéis a Sansa Stark. Lady Margaery será una reina mucho más apropiada». «¡Margaery!», exclamaban las damas y los señores, lanzando gritos de placer todos a la vez, como una manada de perros adiestrados. «¡Traednos a Margaery! No queremos reinas traidoras. ¡Tyrell! ¡Tyrell!». Joffrey alzó una mano. «Madre, me gustaría acceder a los deseos de mi pueblo, pero hice un juramento sagrado». «Alteza, los dioses tienen por sagrado los juramentos», intervino el septón supremo, dando un paso adelante, «pero vuestro padre, el rey Robert, bendito sea su recuerdo, hizo este pacto antes de que se conociera la falsedad de los Stark de Invernalia. Sus crímenes contra el reino os han liberado de cualquier promesa que hicierais. En lo que respecta a la fe, no hay ningún contrato matrimonial entre vos y Sansa Stark. El tumulto de las aclamaciones llenó la sala del trono y los gritos del nombre de Margaery estallaron en torno a Sansa. Esta se inclinó hacia adelante con las manos tensas, apretando la baranda de madera de la galería. Sabía qué ocurriría a continuación, pero tenía miedo de lo que pudiera decir Joffrey, miedo de que se negara a liberarla aún así, cuando su reino entero dependía de ello. Se sentía como si volviera a estar en los peldaños del Gran Sept de Baelor, cuando esperaba que su príncipe se apiadara de su padre, pero lo que oyó fue cómo le ordenaba a Eileen Payne que le cortara la cabeza. «Por favor», rezó fervorosa, «que lo diga, que lo diga». Lord Tywin estaba mirando a su nieto. Joff lanzó una mirada a Oscar. Se movió inquieto y ayudó a Sir Garland Tyrell a levantarse. «Los dioses son bondadosos. Soy libre para seguir los dictados de mi corazón. De buena gana me casaré con vuestra dulce hermana, Sir». Entre las aclamaciones de todos los presentes besó a Sir Garland en la barbuda mejilla. Sansa se sentía aturdida. «Soy libre». Notaba todas las miradas fijas en ella. «No debo sonreír», se recordó. La reina se lo había advertido. Sintiera lo que sintiera en su interior, para todos los demás debía poner cara de sufrimiento. «No toleraré que humilles a mi hijo», dijo Cersei. «¿Entendido?» «Sí, pero si ya no voy a ser reina, ¿qué será de mí?» «Eso está todavía por decidir. Por el momento permanecerás aquí, en la corte, como pupila nuestra. Yo quiero irme a casa». «A estas alturas», dijo la reina con irritación, «te habrás dado cuenta de que ninguno de nosotros consigue lo que quiere». «Yo sí», pensó Sansa. «Me he librado de Joffrey. No tendré que besarlo, entregarle mi virginidad ni parir a sus hijos. Que Margaery Tyrell se encargue de todo eso, pobre chica». Cuando cesaron las aclamaciones, el señor de Alto Jardín ocupaba ya su sitio en la mesa del consejo y sus hijos habían ido a reunirse bajo las ventanas con los otros caballeros y señores menores. Mientras otros héroes de la batalla de las Aguas Negras eran aclamados y recibían sus recompensas, Sansa trató de poner cara de tristeza y desamparo. Baxter Redwyn, señor del Rejo, recorrió la sala flanqueado por sus hijos gemelos, Horror y Baboso. El primero cojeando a causa de una herida recibida durante la batalla. Los siguieron Lord Matis Rowan, con una casaca nívea en cuyo pecho se veía un gran árbol. Lord Randil Tarly, delgado y calvo, con el mandoble en la vaina que llevaba a la espalda. Sir Kevan Lannister, achaparrado y de pelo escaso, con la barba muy corta. Sir Alan Marbrand, con una cabellera cabriza que le caía sobre los hombros. Los grandes señores del oeste, Lyden, Crakehall y Brax. A continuación entraron cuatro hombres de extracción no tan noble que se habían distinguido en la batalla. El caballero tuerto, Sir Philip Foot, que había matado a Lord Brith Caron en combate singular. El jinete libre Lothar Brun, que se había abierto camino a mandoblazos a través del medio centenar de soldados Fosowai para capturar a Sir John de la Manzana Verde y matar a Sir Brian y Sir Edwin de la Roja, con lo que se ganó el sobrenombre de Lothar Devoramanzanas. Willett, un canoso soldado al servicio de Sir Harris Whit, que había sacado a su señor de debajo del caballo moribundo y lo había defendido contra una docena de atacantes. Y un escudero casi imberbe llamado Josmin Pecledon, que había matado a dos caballeros y herido a un tercero, además de capturar a otros dos, aunque no tenía más de 14 años. Willett estaba tan mal herido que hubo que llevarlo en una litera. Sir Kevan había ocupado un asiento junto al de su hermano. Cuando los heraldos terminaron de recitar las hazañas de cada héroe, se puso en pie. Es deseo de su alteza que estos hombres reciban la recompensa debida por su valor. Por decreto real, Sir Philip será de ahora en adelante Lord Philip de la Casa Foot, y pasaron a él todas las tierras, derechos e ingresos de la Casa Caron. Lothar Brun obtiene el rango de caballero y cuando termine la guerra se le otorgarán propiedades y un torreón en las tierras de los ríos. A Jormin Pecledon se le entregarán una espada y una armadura. Podrá elegir el caballo que desee de las caballerizas reales y cuando llegue a la mayoría de edad se le otorgará el rango de caballero. Y por último, al soldado Willy se le entregará una lanza con el asta bañada en plata, una cota de malla recién tejida y un yelmo con visor. Además, los hijos del soldado entrarán al servicio de la casa Lannister en Roca Casterly. El mayor como escudero y el menor como paje, y si sirven bien y con lealtad tendrán la oportunidad de hacerse caballeros. El consejo privado y la mano del rey consienten en todo lo expuesto. Los capitanes de las naves del rey Viento Salvaje, Príncipe Aemon y Flecha del Río también recibieron honores, al igual que algunos oficiales de la Gracia de los Dioses, la Dama de Seda y la Cabeza de Carnero. Por lo que Sansa sabía, su gran logro había consistido en sobrevivir a la Batalla del Río, hazaña de la que pocos podían alardear. Jalín, el piromante y los maestres del gremio de alquimistas también recibieron el agradecimiento del rey, y a Jalín se le otorgó el título de señor. Aunque Sansa advirtió que no iba acompañado de tierras ni castillos, con lo que el alquimista era en realidad tan señor como Varys. El que se le concedió a Sir Lancel Lannister era mucho más significativo. Además del título del señor, Joffrey le dio las tierras, el castillo y los derechos de la casa Dorne, cuyo último descendiente había aparecido en las batallas de los ríos sin dejar herederos legítimos de la sangre de los Dorne, solo un primo bastardo. Sir Lancel no se presentó para aceptar el título. Según se decía, había sufrido heridas tan graves que podían costarle el brazo o incluso la vida. También corría el rumor de que el gnomo agonizaba por un corte espantoso en la cabeza. Cuando el heraldo anunció el nombre de Lord Petyr Baelis, Meñique se adelantó con su atuendo rosa y violeta y la capa con estampado de ruiseñores. Sansa vio que sonreía al arrodillarse ante el trono de hierro. «Qué satisfecho parece». Sansa no había oído decir que Meñique hubiera hecho nada heroico durante la batalla, pero por lo visto daba igual y lo iban a recompensar. Sir Kevan volvió a ponerse en pie. El deseo de su alteza que su leal consejero Petyr Baelis reciba justa recompensa por sus fieles servicios a la corona y al reino. Por tanto, a Lord Baelis se le concede el castillo de Harrenhal con todas sus tierras e ingresos para que lo convierta en su asentamiento y desde allí ejerza como señor supremo del tridente. Petyr Baelis, sus hijos y sus nietos ostentarán estos honores hasta el fin de los tiempos, y todos los señores del tridente le rendirán homenaje y serán sus vasallos. El consejo privado y la mano del rey consienten en todo lo expuesto. «Os doy las gracias con toda humildad, alteza», dijo Meñique, todavía de rodillas, alzando la vista hacia el rey Joffrey. «En fin, ahora tendré que dedicarme a hacer unos cuantos hijos y nietos». Joffrey se echó a reír, y la corte entera con él. «Señor supremo del tridente», pensó Sansa, «y además señor de Harrenhal». No entendía por qué estaba tan contento. Eran honores tan huecos como el título concedido a Halin el piromante. Harrenhal estaba maldito. Aquello lo sabía todo el mundo, y además en aquellos momentos no estaba en posesión de los Lannister. Encima, los señores del tridente eran vasallos de Aguas Dulces, de la casa Tully y del rey en el norte. Nunca aceptarían a Meñique como señor. «A menos que los obliguen, a menos que mi hermano, mi tío y mi abuelo caigan derrotados y los maten». La sola idea puso nerviosa a Sansa, pero se dijo que no debía ser tan tonta. «Robb los ha derrotado en todas las batallas. Si hace falta, derrotará también a Lord Baelis». Aquel día fueron armados más de 600 caballeros nuevos. Habían velado en el Gran Sept de Baelor toda la noche y por la mañana cruzaron la ciudad descalzos para demostrar que sus corazones eran humildes. Cuando llegaron a la sala del trono se adelantaron con sus túnicas de algodón sin teñir para que los miembros de la Guardia Real los fueran armando caballeros. Fue una ceremonia larga, ya que solo había allí tres hermanos de la Espada Blanca. Mandon Moor había caído en la batalla. El perro había desaparecido. Aerys Ohear estaba en Dorne con la princesa Myrcella. Y Jaime Lannister era prisionero de Robb. De manera que la Guardia Real se reducía a Baron Swan, Merin Trant y Osmund Ketterblack. Una vez armados caballeros, los hombres se levantaban, se ceñían el cinturón de la espada y se situaban bajo los ventanales. Algunos tenían los pies ensangrentados por las piedras de la ciudad, pero a Sansa le pareció que todos adoptaban posturas muy erguidas y orgullosas. La ceremonia fue larga y cuando terminó, los asistentes se mostraban ya inquietos. Joffrey más que ninguno. Algunos de los que la veían desde la galería se habían escabullido con discreción, pero los nobles de la parte baja estaban atrapados. No podían salir sin el permiso del rey. A juzgar por cómo se movía en el trono de hierro, Joff lo habría concedido de buena gana, pero aún quedaba mucho trabajo por delante, porque en aquel momento cambiaba la perspectiva y los que entraban eran los prisioneros. También en aquel grupo había grandes señores y nobles caballeros, el anciano y avinagrado Lord Celtigar, el cangrejo rojo, Sir Bonifer el Bueno, Lord Estermon, aún más viejo que Celtigar, Lord Barner, que atravesó la sala cojeando con una rodilla destrozada, pero se había negado a aceptar ayuda, Sir Mark Mullendore, con el rostro ceniciento y el brazo izquierdo amputado a la altura del codo, el fiero Red Ronet de Nido del Grifo, Sir Devermoth de la Selva, Lord William y sus hijos, Joshua y Elias, Sir John Fossowy, Sir Timon el Rascaespadas, Aurane, el bastardo de Marca Deriva, Lord Stedmon, también llamado el Codicioso, y cientos de hombres más. Los que habían cambiado de bando durante la batalla solo tuvieron que jurarle lealtad a Joffrey, pero aquellos que habían luchado por Stannis hasta el final fueron obligados a hablar. Lo que dijeran decidiría su destino. Si suplicaban perdón por su traición y prometían servir con lealtad en adelante, Joffrey les daba la bienvenida a la paz del rey y les devolvía todas sus tierras y derechos. Pero unos cuantos siguieron desafiantes. «No creas que esto ha terminado, chico», le advirtió uno, el bastardo de alguno de los Floren. «El Señor de la Luz protege al rey Stannis, ahora y siempre. Cuando llegue su hora, ni todas tus espadas ni todos tus planes te salvarán». «Pero tu hora ha llegado ya». Joffrey le hizo una señal a Irin Payne para que le cortara la cabeza. «Stannis es el rey legítimo», gritó, adelantándose un caballero de semblante solemne, con el corazón llameante en la pechera del jubón. Apenas habían retirado el cadáver. «En el trono de hierro está sentada una abominación, un monstruo nacido del incesto». «¡Silencio!», chilló Sir Kevan Lannister. «Joffrey es el gusano negro que está devorando el corazón del reino», gritó el caballero, alzando aún más la voz. «Su padre fue la oscuridad y su madre la muerte. Destruidlo antes de que os corrompa a todos. Destruidlos a todos, a la reina puta y al rey gusano, al enano cruel y a la araña susurrante, las flores falsas. ¡Salvaos!». Uno de los capas doradas derribó al hombre, pero este siguió gritando. «El fuego arrasador va a llegar, el rey Stannis volverá». «El rey soy yo y nadie más que yo», exclamó Joffrey poniéndose en pie de un salto. «Matadlo, matadlo ahora mismo, os lo ordeno». Dio un puñetazo, un gesto airado, furioso, y lanzó un chillido de dolor porque había rozado uno de los agudos colmillos metálicos del trono. El brocado escarlata de la manga se tornó de un rojo más oscuro cuando la sangre lo empapó. «¡Mamá!», aulló. Mientras todos miraban al rey, el hombre del suelo consiguió arrancarle la lanza de las manos a uno de los capas doradas y se ayudó de ella para volver a ponerse en pie. «¡El trono lo rechaza!», gritó. «¡No es el rey!». Cersei corrió hacia el trono, pero Lord Tywin permaneció inmóvil como si fuera de piedra. Solo tuvo que mover un dedo para que Sir Meryn Tran se adelantara con la espada desenvainada. El final fue rápido y brutal. Los capas doradas agarraron al caballero por los brazos. «¡No es el rey!», gritó de nuevo justo antes de que Sir Meryn le atravesara el pecho con la espada larga. Joff se derrumbó en brazos de su madre. Tres maestres se acercaron corriendo y lo sacaron por la puerta del rey. Todo el mundo empezó a hablar a la vez. Los capas doradas se llevaron al muerto a rastras, dejando un reguero de sangre en el suelo de piedra. Lord Baelis se acariciaba la barbita, mientras Varys le susurraba algo al oído. «¿Nos darán permiso para retirarnos ya?», se preguntó Sansa. Aún aguardaba un grupo de cautivos para jurar lealtad o para gritar maldiciones e insultos, ¿quién sabía? «Prosigamos», dijo Lord Tywin poniéndose en pie con una voz alta y clara que cortó en seco los murmullos. Los que quieran pedir perdón por sus traiciones, que lo hagan. No vamos a tolerar más estupideces. Se acercó al trono de hierro y se sentó en un peldaño a menos de 3 codos del suelo. Cuando terminó la sesión, entraba muy poca luz por las ventanas. Sansa tenía las piernas doloridas de agotamiento en el momento en que bajó de la galería. Se preguntaba si el corte de Joffrey sería muy grave. Se dice que el trono de hierro es cruel y peligroso para los que no deben sentarse en él. Una vez a salvo en sus habitaciones, se abrazó a una almohada y enterró la cara en ella para ahogar un grito de alegría. «Dioses, dioses, me he rechazado delante de todo el mundo». Estuvo a punto de darle un beso a la criada que le llevó la cena. Consistía en pan caliente y mantequilla recién batida, guiso de buey, capón con zanahorias y melocotones con miel. «Hasta la comida sabe mejor», pensó. Al oscurecer se puso una capa y se dirigió hacia el bosque de dioses. Sir Osmund Ketleblack, embutido en su armadura blanca, vigilaba el puente levadizo. Sansa intentó que la voz con que le dio las buenas noches sonara triste. Por la mirada que le dirigió el hombre, supuso que no había resultado muy convincente. Dontos aguardaba entre el follaje a la luz de la luna. «¿A qué viene esa cara tan triste?», le preguntó Sansa con alegría. «¿Estabais allí, no? ¿No os habéis enterado? Joff me ha rechazado. Ha terminado conmigo. Va a...» «Oh, Jonquil, mi pobre Jonquil, no lo comprendéis», dijo tomándola de la mano. «¿Qué ha terminado con vos? No ha hecho más que empezar». «¿Qué queréis decir?» A Sansa se le encogió el corazón. «La reina no os liberará jamás. Sois una rehén demasiado valiosa. En cuanto a Joffrey, sigue siendo el rey, hermosa mía. Si quiere llevaros a su cama, lo hará. Solo que ahora, lo que sembrará en vuestro vientre serán bastardos, no hijos legítimos». «No», respondió Sansa, conmocionada. «Me ha rechazado, ha dicho...» «Sed valiente». Sir Dontos le dio un beso baboso en la oreja. «Os juré que os llevaría a casa, y ahora puedo hacerlo. Ya he elegido el día». «¿Cuándo?», preguntó Sansa. «¿Cuándo nos marcharemos?». «La noche de la boda de Joffrey, después del banquete. Ya he hecho todos los preparativos necesarios. El torreón rojo estará lleno de desconocidos. La mitad de los cortesanos estarán borrachos y la otra mitad ayudando a Joffrey a acostarse con su esposa. Durante un tiempo se olvidarán de vos y la confusión será nuestra aliada. El matrimonio no se celebrará hasta dentro de una luna. Margaery Tyrell está en Alto Jardín. Acaban de enviar a buscarla. Habéis esperado mucho, sed paciente un poco más. Tomad, tengo algo para vos». Sir Dontos rebuscó en su bolsa y sacó una red plateada, que se le enredó entre los gruesos dedos. Era una redecilla para el pelo, de plata finísima, con las hebras tan delicadas que no parecía pesar más que un soplo de aire cuando Sansa la cogió entre sus manos. Allí donde se cruzaban dos hebras había una gema diminuta, todas tan oscuras que era como si se bebieran la luz de la luna. «¿Qué piedras son?». «Amatistas negras de Asai, de las más raras que existen. A la luz del día son de color morado oscuro». «Es preciosa», dijo Sansa. «Pero lo que necesito es un barco, no una redecilla para el pelo», pensaba. «Más preciosa de lo que imagináis, dulce niña. Es mágica. Lo que tenéis entre las manos es justicia. Es venganza por vuestro padre». Dontos se inclinó más hacia ella y la volvió a besar. «Es el camino a casa». «El rey de las especias es el segundo hombre más rico de Karth. Hace esperar a todo el mundo. Por supuesto, os ahorraríais esta vergüenza si os casarais con el hombre más rico de Karth». «Ya sabéis que tengo un marido». «Khal Drogo se fue, Khaleesi. Un gran hombre, pero sois muy joven para condenaros a la viudedad. Y demasiado hermosa». «Y vos demasiado listo para creer que sucumbiré al halago». «He viajado mucho y he conocido a muchas mujeres, pero ninguna era inmune a los halagos». «¡La madre de dragones!». «Aquí viene». «Perdonadme, tuve unos sueños terribles anoche. Sueños terribles. No pude dormir hasta que el sol brillaba y los pájaros cantaban. ¡Mirad qué belleza sois, despojada de la arena del desierto rojo! Siento todas esas cosas desagradables. El pelo plateado de una auténtica Targaryen. ¿Sharosound Daxos? Es demasiado adorable para un estibador venido a más como vos. Muy cierto. Y aún así se dice que vuestro abuelo, que vendía pimienta con una carreta, se casó con una dama más adorable y de más alta cuna que él. Toda dama viva era más adorable y de más alta cuna que mi abuelo. ¿Mis sirvientes no os han ofrecido algo de comer y beber? Los haré flagelar en la plaza. Gracias, mi señor. Sois un anfitrión generoso. Pero ningún sirviente vivo puede traerme lo que quiero. Tiene talento para el drama esta mujer. Decidme, princesita. ¿Qué es lo que queréis? Lo que me pertenece. Los 7 reinos de Poniente. Me temo que no soy mejor que un sirviente a ese respecto. No puedo daros lo que no tengo. Yo no os estoy pidiendo los reinos. Os estoy pidiendo barcos. Debo cruzar el mar angosto. Yo necesito mis barcos también. Los uso, sabéis, para llevar especias de un puerto a otro. Lo que me proporcionéis ahora se os devolverá triplicado cuando recupere el trono de hierro. ¿Recuperarlo? ¿Os habéis sentado antes en el trono de hierro? Mi padre se sentaba en él antes de ser asesinado. Pero si nunca os habéis sentado en él, ¿no sería más correcto decir tomar el trono de hierro? No he venido a discutir de gramática. Claro que no. Venís a buscar mis barcos. Así que dejadme explicaros mi posición, princesita. A diferencia de vos, no tengo ancestros ilustres. Me gano la vida con el comercio y juzgo cada operación por sí misma. Me pedís barcos. Decís que me pagaréis el triple. No dudo de vuestra sinceridad ni de vuestras intenciones, pero antes de saldar la deuda debéis tomar los 7 reinos. ¿Tenéis un ejército? Aún no. No tenéis un ejército. ¿Tenéis aliados poderosos en Poniente? Allí muchos apoyan mi causa. ¿Cuánto hace que no vais? Me fui cuando era un bebé. Así que en rigor no tenéis aliados. El pueblo se alzará para luchar por su legítima reina cuando regrese. Ah. Perdonad, princesita, pero no puedo hacer una inversión basándome en deseos y sueños. Si me disculpáis. ¿Conocéis a Ilirio Mopatis, magíster de Pentos? Sí, nos conocemos. Un hombre sagaz. Para mi boda me regaló 3 huevos de dragón petrificados. Creía, el mundo creía que los eones los habían petrificado. ¿Cuántos siglos hace que los dragones surcaban los cielos? Pero yo soñé que si metía esos huevos en un gran fuego, eclosionarían. Cuando entré en aquella hoguera, hasta mi pueblo creyó que estaba loca. Pero cuando el fuego se apagó, yo salí ilesa. Y era la madre de dragones. ¿Lo habéis entendido? No soy una mujer corriente. Mis sueños se cumplen. Admiro vuestra pasión. Pero en los negocios confío en la lógica, no en la pasión. Lo siento, mi princesita. No soy vuestra princesita. Soy Daenerys de la Tormenta, de la sangre de la antigua Valiria. Y tomaré lo que es mío. A sangre y fuego lo tomaré. Sí, mi señora. Pero no será con mis barcos. Estaba desayunando un cuenco de sopa fría de caqui y gambas cuando Irri apareció con una túnica cartiense, una vaporosa prenda de seda marfileña con aljófares. Llévate eso, Dani. Los muelles no son lugar apropiado para ropas finas. Los hombres de leche la consideraban una salvaje, de manera que como tal se vestiría para ellos. Cuando bajó a los establos llevaba unos pantalones de seda basta descolorida y unas sandalias de hierba entretejida. Sus pechos menudos se movían con libertad bajo un chaleco pintado de dothraki, y del cinturón de medallones le colgaba una jambilla. Jiki le trenzó el cabello al estilo dothraki, y del extremo de la trenza le colgó una campanilla de plata. «No he conseguido ninguna victoria», le dijo a su doncella al oír el suave tintineo de la campanilla. Quemasteis a los Maí en su casa de polvo y enviasteis sus almas al infierno. Esa victoria fue de Drogon, no mía, habría querido decir Dany, pero se contuvo. Los Dothrakis la respetarían todavía más si se ponía unas cuantas campanas en el pelo. El tintineo se oyó cuando montó al lomo de su yegua plata y también con cada paso de su montura. Pero ni Sir Jorah ni sus jinetes de sangre lo mencionaron. Erigió a Rakaro para cuidar de su gente y de sus dragones durante su ausencia, y Yogo y Ago la acompañaron a los muelles. Dejaron atrás los palacios de mármol y los jardines fragantes y atravesaron una zona más pobre de la ciudad, donde las modestas casas de ladrillo mostraban a la calle sus paredes sin ventanas. Allí había menos caballos y camellos, y los palanquines escaseaban, pero, en cambio, abundaban los niños, los mendigos y los perros flacos de color arena. Los hombres de piel clara vestidos con polvorientas faldas de lino los miraban pasar desde los arcos de las puertas. Saben quién soy y no les gusto. Dany lo supo por su forma de mirarla. Sir Jorah habría preferido que fuera dentro de su palanquín, a salvo tras las cortinas de seda, pero ella se había negado. Ya había pasado demasiado tiempo reclinada entre cojines de seda, dejándose llevar de aquí para allá por los bueyes. Al menos al cabalgar tenía la sensación de que se dirigía hacia alguna parte. No era casualidad que hubiera elegido el puerto. Volvía a huir. Su vida entera no había sido más que una larga huida. Había empezado huyendo en el vientre de su madre y desde entonces no había parado jamás. ¿Cuántas veces habían tenido que escapar Viserys y ella en medio de la noche? Apenas un paso por delante de los asesinos a sueldo del usurpador. Pero la huida era la única alternativa a la muerte. Xaro había descubierto que Piedpri estaba reuniendo a los brujos supervivientes para causar a Dany tanto mal como fuera posible. Al enterarse, ella se había echado a reír. ¿No fuisteis vos quien me dijo que los brujos no eran más que soldados viejos que alardean de hazañas ya olvidadas y de proezas del pasado? Y así era entonces. Xaro parecía preocupado. Pero ahora ya no estoy tan seguro. Se dice que las velas de cristal vuelven a arder en la casa de Urratón Nocturno. Hacía 100 años que no se veían. En el jardín de Geane crece hierba fantasma. Se han visto espíritus de tortugas que llevan mensajes entre las casas sin ventanas del Camino de los Brujos, y todas las ratas de la ciudad se están cortando la cola a mordiscos. La esposa de Matos Mayarawan, que se burló una vez de la túnica polillada de un brujo, ha enloquecido y se niega a llevar ropa. E incluso las sedas recién lavadas la hacen sentir como si un millar de insectos le corrieran por la piel, y hasta el ciego Sibasión, el comeojos, ha recuperado la vista, según dicen sus esclavos. Son demasiadas coincidencias, suspiró. Corren tiempos extraños en Kart, y los tiempos extraños son malos para el comercio. Me duele decirlo, pero tal vez sería lo mejor que os marcharais de Kart. Y cuanto antes mejor. Xaro le dio unas palmaditas tranquilizadoras en los dedos. Pero no tenéis por qué marcharos sola. En el Palacio de Polvo tuvisteis visiones sombrías, pero Xaro ha soñado con otras mucho más luminosas. Os he visto feliz en la cama, con nuestro hijo mamando de vuestro pecho. Surcad conmigo el mar de Jade y lo haremos realidad. No es demasiado tarde. Dadme un hijo, mi dulce cántico de alegría. Tú lo que quieres es que te dé un dragón. No voy a casarme con vos, Xaro. En ese caso, marchaos, dijo el hombre con frialdad. ¿A dónde? A donde sea, pero lejos. Sí, tal vez ya fuera hora. La gente de Sukalasar había agradecido la oportunidad de recuperarse de las penurias padecidas en el Desierto Rojo, pero ya estaban descansados y con carne sobre los huesos, y empezaban a mostrarse rebeldes. Los Dothrakis no estaban acostumbrados a quedarse mucho tiempo en el mismo sitio. Eran un pueblo guerrero, no sabían vivir en las ciudades. Tal vez se había demorado más de lo debido en Kar, seducida por sus bellezas y comodidades. Empezaba a comprender que era una ciudad que siempre prometía más de lo que daba. Y desde que la Casa de los Eternos se había derrumbado entre humo y llamas, sentía que ya no era bienvenida allí. De la noche a la mañana, los kartienses habían recordado que los dragones eran peligrosos. Dejaron de competir entre ellos para llevarle regalos. Y de pronto, la hermandad de la Turmalina había pedido en público su expulsión y el antiguo gremio de especieros su muerte. Xaro había tenido que esforzarse al máximo para evitar que los 13 se unieran a ellos. Pero, ¿a dónde puedo ir? Sir Jorak proponía que siguieran avanzando hacia el este, para alejarse de sus enemigos de los 7 reinos. Sus jinetes de sangre habrían preferido regresar a su gran mar de hierba, aunque aquello implicara enfrentarse de nuevo al desierto rojo. La propia Dany había valorado la idea de asentarse en Baes Tolorro hasta que sus dragones crecieran y se hicieran fuertes. Pero tenía el corazón lleno de dudas. Ninguna de las opciones le parecía perfecta, y aunque pudiera decidir hacia dónde debían ir, aún faltaba saber cómo irían. Xarox o Andaxos no le ayudaría. Lo sabía demasiado bien. Pese a todas sus promesas de amor, actuaba en su propio beneficio, igual que Piat Pri. La noche en que le pidió que se marchara, Dany le había rogado un último favor. «¿Un ejército, verdad?», preguntó Xaro. «¿Un cubo de oro? ¿Tal vez un galeón?». «Un barco, sí». Dany se sonrojó, detestaba tener que suplicar. «Soy un comerciante, Khaleesi». Los ojos de Xaro brillaron tanto como las joyas con que se adornaba la nariz. «Así que, en vez de hablar de dar, tendríamos que hablar de comerciar. A cambio de uno de vuestros dragones, os daré los 10 mejores barcos de mi flota. Solo tenéis que pronunciar una palabra, una dulce palabra». «No», dijo ella. «Qué desgracia», sollozó Xaro. «No me refería a esa palabra. ¿Le pediríais a una madre que vendiera a uno de sus hijos?». «No veo por qué no. Siempre pueden tener más. Las madres venden a sus hijos constantemente». «La madre de dragones no. Ni siquiera a cambio de 20 barcos, ni siquiera a cambio de 1 centenar. No tengo 100 barcos». Las comisuras de la boca de Xaro se torcieron hacia abajo. «Pero vos tenéis 3 dragones. Dadme uno como pago por todas mis atenciones. ¿Seguiréis teniendo 2 y además 30 barcos?». 30 barcos bastarían para llevar un pequeño ejército hasta las orillas de Poniente. «Pero no tengo un pequeño ejército». «¿Cuántos barcos poseéis, Xaro?». 83, sin contar con mi barcaza de paseo. «¿Y vuestros colegas de los 13?». «Entre todos, tal vez 1 millar. ¿Y los especieros? ¿Y la hermandad de la Turmalina?». «Sus flotas son insignificantes, no cuentan». «Decídmelo de todos modos», pidió. «Los especieros, 1200 o 1300. La hermandad no tendrá más allá de 800. Y los Asai, los Bravosi, los hombres de las Islas del Verano, los Ibeneses y todos los demás pueblos que navegan por el Gran Mar de Sal, ¿cuántos barcos poseen entre todos?». «Muchos, sin duda», replicó irritado. «¿Qué importa eso?». «Estoy tratando de poner precio a uno de los 3 dragones vivos que hay en el mundo». Dany le dedicó una dulce sonrisa. «Me parece que lo justo sería 1/3 de todos los barcos del mundo». «No os advertí que no entrarais en el Palacio de Polvo». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Xaro a ambos lados de la nariz enjollada. «Esto es lo que tanto temía. Los susurros de los brujos os han vuelto tan loca como la esposa de Mayarawan». «1/3 de todos los barcos del mundo. Va, va, va y va». Desde entonces Dany no había vuelto a verlo. Su senescal era el encargado de hacerle llegar los mensajes, cada uno más frío del anterior. Tenía que irse de su casa. Estaba cansado de alimentarlos a ella y a los suyos. Le exigía que le devolviera los regalos, porque los había aceptado de mala fe. Su único consuelo era que había tenido el sentido común de no casarse con él. Los susurros de los brujos hablaron de 3 traiciones: una por sangre, una por oro y una por amor. La primera traición había sido, sin duda, la de Mirri Mad-Dur, que había asesinado a Khal Drogo y a su hijo nonato para vengar a su pueblo. Habían sido las de Piat Pri y las de Xaroxoandaxos la segunda y la tercera. Le parecía improbable. Piat no había actuado para conseguir oro, y Xaro nunca la había amado de verdad. Las calles estaban cada vez más desiertas mientras atravesaban un barrio destinado a sombríos almacenes de piedra. Agola precedía y Yogo iba tras ella, con lo que Sir Jorak Mormont iba a su lado. La campanilla tintineaba suavemente y Dany descubrió que una vez más sus pensamientos volvían al Palacio de Polvo. igual que la lengua vuelve al espacio que ha dejado un diente al caerse. Hija de tres la habían llamado, hija de la muerte exterminadora de mentiras, esposa del fuego. El tres, siempre el tres. Tres fuegos, tres monturas, tres traiciones. El dragón tiene tres cabezas, suspiró. ¿Sabéis qué significa eso, Yorah? ¿Cómo decís, Alteza? El blasón de la casa Targaryen es un dragón de tres cabezas, rojo sobre negro. Ya lo sé, pero no hay dragones de tres cabezas. Las tres cabezas eran Aegon y sus hermanas. Visenya y Rhaenys, recordó. Yo desciendo de Aegon y Rhaenys por vía de su hijo Aenys y su nieto Jaerys. Los labios azules solo dicen mentiras. ¿No es eso lo que os dijo Saro? ¿Por qué os preocupa lo que os susurraron los brujos? Lo único que querían era sorberos la vida, ya lo sabéis. Es posible, reconoció de mala gana. Pero las cosas que vi... Un hombre muerto en la proa de un barco, una rosa azul, un banquete de sangre... ¿Qué significa eso, Khaleesi? Y un dragón de tela, según me contasteis. Por favor, decidme, ¿qué significa un dragón de tela? El dragón de una compañía de títeres, explicó Dani. Los titiriteros los utilizan en sus espectáculos para que los caballeros tengan algo contra lo que pelear. Sir Jorah frunció el ceño. Dani se negaba a dejar el tema. Suya es la canción de Hielo y Fuego, me dijo mi hermano. Estoy segura de que fue mi hermano. Viserys no, Rhaegar. Tenía un arpa con las cuerdas de plata. Es cierto que el príncipe Rhaegar tenía un arpa así, reconoció Sir Jorah con el ceño tan fruncido que las cejas se le juntaron. ¿Lo visteis? Dany asintió. Había una mujer en una cama, amamantando a un bebé. Mi hermano dijo que era el príncipe que les había sido prometido y le dijo que lo llamara Aegon. El príncipe Aegon era el heredero de Rhaegar, nacido de Elia de Dorne, dijo Sir Jorah. Pero si él era el príncipe prometido, la promesa quedó rota junto con su cráneo cuando los Lannister le destrozaron la cabeza contra una pared. Lo recuerdo, dijo Dany con tristeza. También asesinaron a la hija de Rhaegar, la princesita Rhaenys. Se llamaba igual que la hermana de Aegon. No había ninguna Visenya, pero dijo que el dragón tiene tres cabezas. ¿Qué es la canción de Hielo y Fuego? No la he oído nunca. Acudí a los brujos en busca de respuestas y en vez de eso me dieron 100 preguntas nuevas. Ya volví a ver gente en las calles. ¡Abrid paso!, gritó Aego. Ya me llega el olor, Khaleesi, dijo Yogo, olfateando el aire con desconfianza. Es el agua envenenada. Los Dothrakis desconfiaban del mar y de todo lo que se moviera por él. No querían tener nada que ver con un agua que los caballos no bebían. Ya aprenderán, decidió Dany. Yo me enfrenté a su mar con Khal Drogo. Ellos tendrán que enfrentarse al mío. Khart era uno de los puertos más importantes del mundo. Un auténtico espectáculo de colores, sonidos y olores extraños. En las calles había tabernas, almacenes y garitos, entremezclados con burdeles baratos y templos de dioses peculiares. Los rateros, asesinos, vendedores de hechizos y cambistas se mezclaban entre la multitud. Los muelles eran un gran mercado donde las compras y ventas tenían lugar día y noche. Y se podían obtener mercancías por una fracción de su precio en un bazar, siempre y cuando no se indagara mucho sobre su procedencia. Ancianas encorvadas vendían aguas aromatizadas y leche de cabra que llevaban en cántaros de cerámica cargados a los hombros y sujetos con cinchas. Marineros de 100 naciones vagaban entre los tenderetes, bebían vinos especiados e intercambiaban chistes en idiomas extraños. El aire olía a sal, a pescado frito, a brea caliente, a miel, a incienso, a aceite y a esperma. Aego le dio a un pilluelo una moneda de cobre a cambio de una brocheta de ratones asados con miel y los fue mordisqueando mientras cabalgaba. Luego se compró un puñado de jugosas cerezas blancas. Por todas partes se vendían hermosos puñales de bronce, calamares secos, ónice tallado, un poderoso elixir mágico preparado con leche de virgen y color del ocaso, y hasta huevos de dragón cuyo aspecto recordaba demasiado al de rocas pintadas. Al pasar junto a los largos atracaderos de piedra reservados para los barcos de los trece, vio cobres de azafrán, incienso y pimienta que estaban descargando de la ornamentada nave de Xaro besó Bermellón. Al lado se amontonaban barriles de vino, balas de hoja amarga y fardos de pieles a rayas que estaban subiendo por la pasarela de la novia de azul, que iba a partir con la marea vespertina. Un poco más allá se había congregado una multitud en torno a un galeón de los especieros, el Rayo de Sol, para pujar por los esclavos. Todo el mundo sabía que un esclavo salía mucho más barato si se compraba directamente del barco, y los estandartes que ondeaban sobre sus palos proclamaban que el Rayo de Sol acababa de llegar de Astapor, en la Bahía de los Esclavos. Dani no conseguía ayuda de los 13, de la Hermandad de Turmalina ni del antiguo gremio de especieros. Recorrió con su plata varias leguas de muelles, dársenas y almacenes hasta llegar al final del puerto en forma de herradura, donde se permitía atracar a los barcos procedentes de las Islas del Verano, Poniente y las 9 Ciudades Libres. Desmontó junto a un reñidero donde un basilisco estaba despedazando a un perro rojo de gran tamaño en medio del griterío de los marineros que lo rodeaban. Hago, Yogo, vigilad los caballos mientras Sir Yorak y yo hablamos con los capitanes. Como ordenes, Khaleesi, montaremos guardia mientras estáis ausentes. Mientras se acercaba a la primera nave, Dani pensó que era agradable volver a oír a los hombres hablando en valirio, e incluso en la lengua común. Marineros, estibadores y mercaderes le abrían paso, sin saber qué pensar de aquella jovencita esbelta, con el cabello como oro blanco, que vestía al estilo Dothraki y caminaba escoltada por un caballero. Pese a lo caluroso del día, Sir Yorak lucía su jubón de lana verde sobre la cota de mallas, con el oso negro de los Mormón bordado en el pecho. Pero ni la belleza de Dani ni la fuerza del caballero les iban a servir de nada con los hombres cuyos barcos tanto necesitaban. «Así que queréis pasaje para un centenar de Dothrakis, sus caballos, vos misma, este caballero y 3 dragones», dijo el capitán de la gran coca, amigo ardoroso, antes de alejarse entre carcajadas. Cuando le dijo a Liseno que comandaba la trompetera que ella era Daenerys de la Tormenta, reina de los 7 reinos, el hombre hizo una mueca. «Sí, y yo soy Tywin Lannister, y todas las noches cago oro», replicó. El contramaestre de la galera, de Emir Espíritu de Seda, señaló que los dragones eran demasiado peligrosos en el mar, donde cualquier llamita podía incendiar los aparejos. En cambio, el propietario de la barriga de Lord Faro se habría arriesgado a transportar dragones, pero no a Dothrakis. «No pienso llevar en mi barriga a esos salvajes sin Dios, ni pensarlo». Los dos hermanos que capitaneaban las naves gemelas, Mercurio y Galgo, se mostraron comprensivos y los invitaron a subir para tomar un vaso de vino del rejo. Fueron tan corteses que Dani se atrevió a albergar esperanzas, pero resultó que el precio que pedían estaba muy por encima de sus posibilidades, tal vez incluso por encima de las de Xaro. La Peto Pellizcos y la Ojos Negros eran demasiado pequeñas, la Bravo tenía que partir hacia el mar de Jade y la Magister Emayo no parecía capaz de mantenerse a flote. Mientras se dirigían hacia el siguiente atracadero, Sir Yorak le puso una mano en la base de la espalda. «Alteza, os están siguiendo. No, no os volváis». La guió con gentileza hacia el tenderete de un vendedor de objetos de bronce. «Mirad qué hermoso trabajo, mi reina», proclamó en voz alta al tiempo que levantaba una gran bandeja y se la mostraba. «¿Veis cómo brilla el sol?». El bronce estaba tan pulido que Dani podía ver su rostro reflejado en él. Y cuando Sir Yorak lo colocó en el ángulo adecuado, vio también qué había tras ella. «Hay un hombre gordo de piel oscura y otro de más edad con un cayado». «¿Cuál de los dos?». «Ambos», respondió Sir Yorak. «Nos han estado siguiendo desde que salimos de la Mercurio». Las ondulaciones del bronce distorsionaban las figuras de los desconocidos, con lo que uno parecía muy alto y enjuto y el otro espantosamente bajo y gordo. «Un bronce de primera calidad, gran señora», exclamó el comerciante. «Reluce como el sol. Y por ser para la madre de dragones, solo os costará 30 honores». La bandeja no valía más de 3. «¿Dónde están mis guardias?», exclamó Dani. «Este hombre está intentando robarme». Bajó la voz para hablar con Yorak en la lengua común. «Puede que no tengan malas intenciones. Los hombres han mirado a las mujeres desde el principio de los tiempos. Tal vez no sea más que eso. ¿30? Dijo el vendedor de bronce, haciendo caso omiso de sus susurros. ¿He dicho 30? Tonto de mí. El precio es de 20 honores. Todos los objetos que tienes en este tenderete no valen juntos 20 honores, le replicó Danny mientras examinaba la imagen reflejada. El anciano tenía aspecto de ser de poniente y el de piel oscura debía de pesar más de 10 arrobas. El usurpador ofreció un título de señor al hombre que me matara y estos dos están muy lejos de sus hogares. ¿O serán tal vez enviados de los brujos que intentan cogerme desprevenida? 10 calesí. Y solo porque sois así de hermosa, utilizadlo como espejo. Solo un bronce de tanta calidad como este puede reflejar vuestra belleza. Más bien me serviría como orinal para las noches. Si lo tiráis, tal vez lo recoja, mientras no tenga que agacharme para ello. Pero ni en sueños pagaría por esto. Danny le volvió a poner la bandeja en las manos. Si pensáis que pagaré, es que los gusanos os han metido por la nariz y os han devorado el cerebro. 8 honores, gritó. Mis esposas me darán una paliza y me llamarán idiota, pero en vuestras manos no soy más que un niño indefenso. Vamos, 8 es menos de lo que vale. ¿Para qué quiero yo una bandeja de bronce cuando Saros Soan Daxos me da de comer en platos de oro? Dio la vuelta como si fuera a alejarse y aprovechó para mirar a hurtadillas a los desconocidos. El hombre de piel oscura era casi tan grueso como había aparecido en la bandeja. Tenía la cabeza calva y brillante y las mejillas pulidas de los eunucos. Se ceñía el amplio vientre con una tira de seda amarilla manchada de sudor, de la que le colgaba un largo harak curvo. Por encima de la seda iba desnudo, a excepción de un chaleco con tachonaduras de hierro, que de tan pequeño resultaba absurdo. Los antebrazos, gruesos como troncos de árbol, el pecho ancho y el vientre redondo, aparecían cubiertos de cicatrices antiguas, muy blancas, en comparación con la piel oscura como una avellana. El otro hombre vestía una capa de viajero de lana sin teñir, con la capucha echada hacia atrás. Tenía una cabellera larga y blanca que le caía sobre los hombros y una barba sedosa, blanca también, que le cubría la mitad inferior del rostro. Se apoyaba en un cayado de madera dura casi tan alto como él. Si quisieran hacerme algún daño, tendrían que ser muy idiotas para vigilarme de manera tan abierta. De todos modos, lo más prudente sería regresar a donde estaban Yogo y Ago. El anciano no lleva espada, le dijo a Yorak en la lengua común, mientras se alejaba con él. 5 honores, insistió el vendedor corriendo tras ellos. Por 5 honores, es todo vuestro. Fue hecho para vos. Un cayado de madera dura puede romper un cráneo tan bien como cualquier maza, replicó Sir Jorah. 4. Sé que lo estáis deseando. No paraba de saltar ante ellos, retrocediendo sin dejar de ponerles la bandeja delante. ¿Todavía nos siguen? Levanta eso un poco más, le dijo el caballero al vendedor. Sí, el anciano finge que está examinando las mercancías que hay en un tenderete de vasijas. Pero el de piel oscura nos quita la vista de encima. 2 honores. 2. El vendedor sudaba copiosamente por el esfuerzo de correr de espaldas. Pagadle antes de que se nos muera aquí mismo, le dijo Danny a Sir Jorah, mientras se preguntaba qué iba a hacer con una bandeja de bronce tan grande. Mientras el caballero buscaba las monedas, ella dio media vuelta. Estaba decidida a poner fin a aquella farsa. La sangre del dragón no permitiría que un anciano y un eunuco gordo la siguieran por todo el bazar. Un cartiense se cruzó en su camino. «Madre de dragones, esto es para vos», se arrodilló y le puso ante el rostro un cofrecito enjollado. Danny lo cogió casi por puro reflejo. El cofre era de madera tallada, con la tapa de madreperla e incrustaciones de jaspe y calcedonia. «Sois muy generoso». Lo abrió. Dentro había un brillante escarabajo verde de ónice y esmeraldas. «Es muy bonito», pensó. «Servirá para ayudarnos a pagar el pasaje». «Lo siento mucho», dijo el hombre cuando la vio meter la mano en el cofre, pero ella apenas lo oyó. El escarabajo se desenroscó con un siseo. Durante un instante, Danny pudo ver una cara negra, malévola, casi humana, y una cola arqueada de la que goteaba veneno. Y en aquel momento el cofre salió volando de su mano en pedazos. Un dolor repentino le atenazó los dedos, lanzó un grito y se agarró la mano, mientras el vendedor de objetos de bronce empezaba a chillar. Después gritó una mujer, y pronto todos los cartienses estaban gritando y empujándose. Sir Jorah pasó junto a ella, y Dany cayó con una rodilla en tierra. Volvió a oír el siseo. El anciano golpeó el suelo con el extremo de su cayado. Ago llegó al galope por en medio de un tenderete donde se vendían huevos y saltó de la silla. El látigo de Yogo restalló en el aire. Sir Jorah golpeó al eunuco en la cabeza con una bandeja de bronce. Marineros, prostitutas y mercaderes corrían, gritaban o hacían ambas cosas. «Mil perdones, Alteza». El anciano se arrodilló. «¿Ya está muerta? ¿Os he roto la mano?» «Me parece que no». Dany abrió y cerró los dedos con una mueca. «Tenía que quitaros lo de la mano», empezó a explicar. Pero en aquel momento sus jinetes de sangre cayeron sobre él. Ago le arrebató el cayado de una patada y Yogo lo agarró por los hombros. Lo tiró al suelo y le puso el puñal en la garganta. «Hemos visto cómo te golpeaba Khaleesi. ¿Quieres ver tú el color de su sangre?» «Soltadlo». Dany se puso en pie. «Mira el extremo de su cayado, sangre de mi sangre». El eunuco había conseguido derribar a Sir Jorah. Se interpuso entre ellos justo en el momento en que el Arak y la espada larga salían centelleantes de sus vainas. «Guardad los aceros, basta». «¿Qué decís, Alteza?» Mormón bajó la espada solo unas pulgadas. «Estos hombres os estaban atacando». «Me estaban defendiendo». Dany sacudió la mano, le hormigueaban los dedos. «El que me ha atacado ha sido el otro, el cartiense». Miró a su alrededor, pero ya había desaparecido. Era un hombre pesaroso. En ese cofre enjollado que me ha dado, había una manticora. Este hombre me la ha quitado de la mano. El vendedor de bronce seguía rodando por el suelo. Dany se dirigió hacia él y lo ayudó a ponerse en pie. «¿Os ha picado?» «No, buena señora», dijo tembloroso. «Si me hubiera picado ya estaría muerto. Pero me ha rozado. ¡Ah! Al salir volando de la caja me ha caído en el brazo». Se había ensuciado los calzones y no era de extrañar. Le dio una moneda de plata a modo de compensación y se despidió de él antes de volverse hacia el anciano de la barba blanca. «¿A quién le debo mi vida?» «No me debéis nada, Alteza. Me llaman Arstan, aunque durante el viaje que nos ha traído aquí, Belvas ha empezado a llamarme Barba Blanca». Aunque Yogo lo había soltado, el anciano seguía con una rodilla en tierra. Ago cogió el cayado, le dio la vuelta, masculló una maldición en Dothraki, raspó los restos de la manticora contra una piedra y se lo devolvió. «¿Y quién es Belvas?» preguntó ella. «Yo soy Belvas». El corpulento eunuco de piel morena se adelantó al tiempo que envainaba el Arak. «Belvas el Fuerte me llaman en los reñideros de Emeren. No he sido derrotado jamás». Se dio una palmada en la barriga cubierta de cicatrices. «Dejo que todos los hombres me hieran una vez antes de matarlos. Contad las heridas y sabréis a cuántos ha matado Belvas el Fuerte». «¿Y qué haces aquí, Belvas el Fuerte?» A Dany no le hizo falta contar las cicatrices. A simple vista se veía que eran muchas. «De Meren me vendieron a Koor y de allí a Pentos, al hombre gordo del pelo con hedor dulce. Él fue el que envió a Belvas el Fuerte a cruzar el mar, con el viejo Barba Blanca para servirlo». «¿El hombre gordo del pelo con hedor dulce? ¿Y Lirio?» preguntó. «¿Os envía el Magister Ilirio?» «Así es, Alteza», respondió el anciano Barba Blanca. «El Magister os ruega que lo perdonéis por enviarnos a nosotros en su lugar. Pero ya no puede montar a caballo como cuando era joven y los viajes por mar le alteran la digestión. Antes había hablado en el Valirio de las Ciudades Libres, pero en aquel momento cambió a la lengua común. Sentimos haberos alarmado. Para ser sinceros, no estábamos seguros. Pensábamos que tendríais un aspecto más... más... ¿regio?» Dany se echó a reír. No llevaba ninguno de sus dragones y su atuendo no era precisamente el propio de una reina. «Habláis bien la lengua común, Arstan. ¿Sois de Poniente?» «Así es. Nací en las marcas de Dorne, Alteza. De niño serví como escudero para un caballero de la casa de Lord Swan. Sostenía el cayado muy recto junto a él, como si fuera una pica a la que le faltara un estandarte. Ahora soy el escudero de Belboas. ¿No sois un poco mayor para eso?, preguntó Sir Jorah, que se había abierto paso para situarse junto a Dany. Sujetaba con incomodidad la bandeja de bronce bajo el brazo. La cabeza de Belboas era muy dura, y la había abollado curvándola. No soy tan viejo como para no poder servir a mi señor, Lord Mormont. ¿También me conocéis a mí? Os vi luchar en un par de ocasiones. En Lannisport estuvisteis a punto de desmontar al Matarreyes, y también en Peak. ¿No lo recordáis, Lord Mormont? Vuestro rostro me resulta familiar, contestó Sir Jorah frunciendo el ceño. Pero en Lannisport había cientos de hombres, y en Peak miles. Y no me llaméis Lord, no tengo título de señor. La isla del oso me fue arrebatada. No soy más que un caballero. Un caballero de mi guardia de la reina. Dany lo cogió del brazo. Mi amigo leal y mi buen consejero. Estudió el rostro de Arstan. Percibió en él una gran dignidad, una especie de fuerza tranquila que le gustó. Levantaos, Arstan Barbablanca. Sed bienvenido, Belboas el Fuerte. A Sir Jorah ya lo conocéis. Coago y Coyogo son mis jinetes de sangre. Cruzaron conmigo el desierto rojo y vieron nacer a mis dragones. Chicos de los caballos. Belboas mostró los dientes en una sonrisa. Belboas ha matado muchos chicos de caballos en los reñideros. Caen tintineando cuando mueren. Nunca he matado a un moreno gordo, intervino Ago, echando mano del arak. Belboas será el primero. Envaina tu acero, sangre de mi sangre, dijo Dany. Este hombre ha venido a servirme. Belboas, tendréis que mostrar respeto a mi pueblo, o dejaréis de estar a mi servicio antes de lo que os gustaría y con más cicatrices que al empezar. La sonrisa mellada desapareció del rostro ancho del gigante para dejar paso a una mueca ceñuda y confusa. No había muchos hombres que se atrevieran a amenazar a Belboas, y menos aún niñas que no abultaban ni la tercera parte que él. Dany le dirigió una sonrisa para suavizar la reprimenda. Bien, decidme, ¿qué quiere de mí el magíster Illyrio para haceros venir desde Pentos? Quiere dragones, dijo Belboas en tono hosco, y a la chica que los hace. Os quiere a vos. Belboas dice la verdad, Alteza, dijo Arstan. Se nos ha pedido que os busquemos y os llevemos de vuelta a Pentos. Los siete reinos os necesitan. Robert el usurpador ha muerto y el reino se desangra. Cuando zarpamos de Pentos había cuatro reyes, y a ninguno se le podía pedir justicia. El corazón de Dany se llenó de alegría, pero consiguió que no se le reflejara en el rostro. Tengo tres dragones, dijo, y un calasar de más de 100 personas con todas sus posesiones y caballos. No importa, tronó Belboas, los llevamos a todos. El hombre gordo alquila tres barcos para su reinecita de pelo de plata. Así es, Alteza, asintió Arstar Barbablanca. La gran coca Sadulion está atracada al final del muelle y las galeras Sol del Verano y Travesura de Yoso os esperan ancladas más allá de la escollera. Tres cabezas tiene el dragón, pensó Dany. Le diré a mi pueblo que se disponga para partir de inmediato, pero los barcos que me lleven a casa deberán tener otros nombres. Será como digáis, dijo Arstan. ¿Qué nombres preferís? Vagar, respondió Daenerys, Meraxes y Valerion. Pintad los nombres en los cascos con letras doradas de una vara de alto. Arstan, quiero que todos los que las vean sepan que los dragones han regresado.